los estragos estuvieron bastante, bastante fuertes. Estuvimos trabajando más de 12 horas ayer para salir de esta crisis técnica, pero bueno, pues afortunadamente ya estamos aquí, ya en el estudio 2 de oigo.com.mx. Mandamos un cordial saludo allá a nuestro compañero José Antonio Zapata Cabral. Y bien, vamos directamente con el avance de la información, no sin antes recordarle que nuestro medio de contacto, que ahorita mismo voy a inicializar, es oigo.com.mx@hotmail.com. Tenemos noticias muy interesantes que se han generado las últimas 24 horas. Recuerdo que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para México y el mundo. Así que vamos directamente al avance informativo. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. En materia de seguridad, el PRD ofrece a colaborar sin partidismos ni colores. Asegura Marcelo Ebrard que en esta cumbre de seguridad habrá más que una foto y buenos deseos. El PRI planea pedir hasta 200% más para la seguridad. Reportan trifulca entre granaderos y medios informativos allá en Palacio Nacional. Ya a unos cuantos minutos de que comience la cumbre de seguridad, convierten el Palacio Nacional de México en todo un búnker. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes registra más de 10.000 intentos de extorsión por vía celular. Encuentran 3 policías muertos en Guadalajara, Jalisco. Convoca la APO a una marcha silenciosa. Realizan operativo contra autos chocolate en Veracruz. Asesinan a 2 agentes de San Julián, Jalisco. En Veracruz encuentran la cabeza de un exmando policíaco. Aquí en Aguascalientes, ultiman a comandante policial. Esto y otras informaciones más, solo aquí, en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. A unas horas de que se celebre la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente nacional sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, expresó la disposición de su partido de colaborar con todas las autoridades en este tema. Sin embargo, dijo que el Sol Azteca pedirá mediante sus gobernadores que asistirán al encuentro a no politizar la situación para obtener ventajas políticas. También expresaron que en esa lucha nadie debe ser ni politizar ni tampoco sacar raja política. Previo a este encuentro de gobernadores, que por cierto asistirán todos los gobernadores de toda la nación, ahí a Palacio Nacional, bueno, pues esto a través de los perredistas del Consejo Nacional, bueno, pues también mencionaron que el Partido de la Revolución Democrática tiene propuestas y alternativas en esa materia y serán presentadas precisamente hoy en ese marco. En el transcurso de este jueves se prevé un segundo encuentro entre integrantes de la Izquierda Unida y Nueva Izquierda para avanzar también en el sentido y tener una solución el próximo sábado, dos días antes de que se entregue al Senado la propuesta energética del Frente Amplio Progresista. Mientras tanto, el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard consideró que el acuerdo de los gobernadores que se presentará hoy en el Consejo Nacional de Seguridad Pública no será un documento de buenos deseos. Este acuerdo es resultado de una reunión que sostuvieron la tarde de ayer los gobernadores e integrantes de la Comisión de Seguridad de la CONAGO. Ebrard aseguró que ese texto contaba, hasta antes del mediodía de hoy, con un avance del 90% en su reducción, tiene fechas. Además, también tiene responsables específicos para la ejecución de acciones en el combate al crimen organizado. En la entrevista, este mandatario capitalino mencionó que acudirá a esta reunión de este Consejo de Seguridad porque los ciudadanos así se lo piden y no nada más para aparecer en la foto. Ven, pues el gobierno capitalino ya acaba de informar a mediodía que Ebrard también va a sostener en punto sostuvo pues en punto de las 14 horas de las 2 de la tarde una reunión con los gobernadores emanados del PRD y con el presidente interino de este partido, Guadalupe Acosta Naranjo, para fijar la posición de los mandatarios del Sol Azteca en esta reunión. Bueno, pues sobre lo que espera de esta reunión, que ya falta poco para que comience, en donde estará presente obviamente el presidente Felipe Calderón Hinojosa, Ebrard sostuvo, esta reunión se abre la posibilidad de una discusión más que de un debate. Afirma que participará con todos sus argumentos para posicionar el listado de 10 propuestas que ya hizo para combatir a la delincuencia. En este mismo orden de ideas, la bancada del PRI allá en la Cámara de Diputados solicitará un incremento de más del 200% en algunos programas, sobre todo en lo que se refiere al combate a la inseguridad. Según las proyecciones presupuestales para el 2009, el PRI demandará para el programa Plataforma México un incremento presupuestal de 258%, algo así como 2.650 millones de pesos más para estaciones de policía, 15% más en aumento a los subsidios, sobre todo a los municipios. Para la Procuraduría General de la República se propone 30% más recursos para la lucha contra el narcomenudeo. Después de dos días de encerrona en este municipio para definir la agenda legislativa, los priistas definieron sus 10 prioridades para el paquete presupuestal del 2009, entre los que se encuentran seguridad, educación media superior y turismo. Según el documento del Grupo de Seguimiento del Gasto del PRI, que coordina el diputado Javier Guerrero, se propone que para el presupuesto del 2009 las prioridades sean las siguientes. Necesitan infraestructura, seguridad pública, campo, desarrollo regional, federalismo, salud, educación media superior, desarrollo social, equidad de género, cultura, ciencia e investigación, además de respaldar el turismo. Los priistas dan un giro a sus prioridades de este año, pues para el 2008 se perfilaron los temas sociales, mientras que para el próximo se busca más infraestructura y seguridad. miren, y no todo es bonanza en la organización de este encuentro de seguridad de los gobernadores. Fíjese usted que, bueno, pues no falta el prietito en el arroz. Y bueno, pues elementos del cuerpo de granaderos de la Policía Federal se enfrentaron con representantes de los medios de comunicación allá en México, en la esquina de 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Los fotógrafos, obviamente, que pues tratan de cubrir la protesta de Gerardo Fernández Noroña, líder de la resistencia civil, quien trató de ingresar al perímetro del Palacio Nacional por la calle 20 de noviembre. Bueno, pues este señor Fernández Noroña, por medio de un altavoz, lanza críticas a las prácticas excesivas de seguridad para proteger a los gobernadores, procuradores y titulares de seguridad pública que participarán en este Consejo Nacional de Seguridad Pública. Imagínese usted, bueno, pues ya el Palacio Nacional verdaderamente se ha convertido en un búnker. Y bueno, pues todo esto porque ya hay más custodias y más policías que se pueda usted imaginar, además del, obviamente, del Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal Preventiva, las famosas vallas metálicas. Bueno, pues déjame le platico que incluso el perímetro de la plancha del Zócalo capitalino, que da a Palacio Nacional, también está cercada con vallas metálicas. Y estas vallas metálicas son hasta de 2 metros de altura, fíjese usted. Bueno, las calles de Corregidora y Moneda también están resguardadas por elementos de Policía Federal. Hace, bueno, pues unas cuantas horas que Gerardo Fernández Noroña, como le dije a usted, pues él es dirigente de esta resistencia civil pacífica de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues él arribó a bordo de un taxi y se detuvo junto, precisamente, enfrente de la puerta Mariana del Palacio Nacional, así se le llama a esta puerta principal. De inmediato, pues los elementos del Estado Mayor replegaron a este perredista, quien, como ya le platiqué a usted, protestó ampliamente por estos operativos. Bien, cambiando un poquito de tema, recordará usted que aquí le informamos, bueno, pues de los libros de la de sexualidad que se iban a distribuir, sobre todo por parte del gobierno capitalino. Bueno, pues a pesar de la oposición de la Secretaría de Educación Pública a que el libro de sexualidad, que se llama Mi Futuro en Libertad, fuera distribuido entre estudiantes de tercero de secundaria, el gobierno capitalino ha enviado ejemplares al menos a una decena de planteles públicos y a petición de sus directivos y profesores, quienes emplean ya este material en sus clases. Bueno, esto lo afirmó Alex Dixon, quien es secretario de Educación del Distrito Federal. Dijo que pues a estos planteles ya se han llevado en promedio 50 ejemplares, que los profesores pues no se han intimidado ante la advertencia de la SEP de sancionar a quienes lo empleen. El funcionario también dijo que, pese a un acuerdo establecido entre el gobierno de la ciudad y la SEP de integrar un grupo de expertos que analizara este contenido de este libro de texto para que pudiera así ser distribuido de manera oficial, bueno, pues como esto aún no se concreta, ya el gobierno del DF se adelantó y repartió estos libros. Por ello, pues antier envió al Administrador Federal de Servicios Educativos del DF, de nombre Luis Ignacio Sánchez, una carta para recordarle este compromiso y reiterarle que el gobierno local, o sea, el gobierno del Distrito Federal, está dispuesto a someter el material que elaboró al escrutinio de expertos. Yo no sé para qué, pues el libro ya está en las manos de profesores y alumnos en las escuelas, así es que bueno, pues quién sabe de qué se tratará esta petición, porque pues ya aunque lo analicen, el libro de texto ya está por allá en las escuelas. Detallaron que los colegios, por ejemplo, de Ciencias y Humanidades, se han entregado 60.000 libros, 6.000 al público en general, 20.000 al Instituto de Educación Media Superior, 15.000 al Instituto de la Juventud, 15.000 a la Secretaría de Salud, además de paquetes pequeños a comentaristas, editorialistas y estaciones de radio. Ya le daremos a conocer cómo está esto de este libro de texto. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí enoigo.com.mx. De lunes a viernes, a partir de la una de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono Clavelada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Le agradezco que continúe con nosotros aquí hoy en Pulso Nacional, hoy 21 de agosto. Bueno, si usted me escucha a las 9 de la mañana en repetición de este programa, bueno, pues obviamente estaríamos hablando de el 22 de agosto. Pero mientras tanto, vamos a mandarle un saludo a nuestro buen amigo Juanito Vit, allá en México, Distrito Federal. Nos está preguntando de la entrevista. Ahorita, en unos momentos más, cuando pasemos a la sección de economía y finanzas, Juanito, un saludo y un abrazo a ti, mi hermano, allá hasta la Ciudad de México, en donde, bueno, ya le platicamos a usted que allá en el Zócalo, precisamente en Palacio Nacional, se van a reunir los 32 gobernadores, así como el presidente de la República, Felipe Calderón, y como también así ya lo anunció Marcelo Ebrard, que es jefe de gobierno capitalino. Bueno, pues esta reunión pretende dar nuevos esquemas para lo que es la seguridad a nivel nacional, que ha sido tan lastimada últimamente por el crimen organizado. Y bien, la pregunta de hoy, si usted quiere participar, Juanito, si gustas participar, ahí te encargo tu comentario. José Antonio, también te encargo tu comentario a esto. ¿Ustedes creen que realmente, esa es la pregunta, usted cree que realmente esta reunión vaya de veras a dar resultados? ¿Cree que estos 32 gobernadores hoy puedan tomar decisiones que puedan cambiar el rumbo del país en materia de seguridad? Bueno, pues le dejo esta pregunta a su criterio. Así es que, bueno, pues espero sus participaciones. Ya está por aquí abierto el Messenger para que platiquemos. Así es que vamos a continuar precisamente con la información de lo que reporta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y mire usted, tan solo en este año, en el país se han registrado 10,000 intentos de extorsión vía mensajes de texto por celular, 7,000 llamadas a teléfonos móviles en amagos de secuestro y extorsión. Así lo reveló el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Rafael del Villar Alrich, en la Cámara de Diputados, donde legisladores del PAN fueron víctimas el 27 de noviembre pasado de intentos de extorsión telefónica. Explicó que ante esa situación se encuentran en etapa de evaluación políticas que tienen que ver con el manejo de celulares. Le había yo a usted comentado que uno de los planes de lo que es cuidar que no se utilice el celular para hacer este tipo de pillerías, bueno, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene pensado reglamentar el uso de los celulares para que aquel que quiera un celular tenga que tenerlo registrado, y no solamente eso, sino que tiene que demostrar con credencial de fotografía, que sería en todo caso aquí la credencial del IFE, que es propietario de este medio de comunicación que es tan importante actualmente en México y el mundo, pero que sin embargo y desafortunadamente lo utilizan los criminales para hacer de las suyas. Bien, regresando a este tema de lo que nos reporta la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, bueno, pues precisamente esta dependencia pretende fortalecer todas las políticas públicas que rigen a los usuarios de telefonía celular, tal como se lo comentaba yo a usted. Explicó que ya se hace el análisis de lo que se requiere para identificar a las personas que hacen mal uso de las bases de datos, de dónde quieren los teléfonos. La finalidad es buscar, encontrar y sancionar a los que cometen ilícitos. Pero mire, no es muy difícil encontrar a una víctima. Simple y sencillamente, vamos a un ejemplo, a la Ciudad de México. Obviamente hay zonas como, por ejemplo, Polanco, Las Águilas, en fin, Satélite, Colonia Roma. Colonias que son sujeto, por ejemplo, de este tipo de extorsiones a través del teléfono. ¿Por qué? Bueno, pues son las colonias que presentan, obviamente, a las clases más media alta, alta y bastante alta, por cierto, ahí en Polanco. Bueno, pues, entonces, simple y sencillamente, pues, el directorio, estos estafadores, estos comandos de delincuentes, buscan teléfonos y, bueno, pues, si primeramente le hablan a su domicilio, pero después sí hay que saber, precisamente, como dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cómo obtienen su celular. Entendemos que, por ejemplo, muchas personas que están anunciadas en la sección amarilla tienen la necesidad también de, aparte de incluir el número de su propio domicilio, también tienen que incluir su número celular. También de ahí, pues, que muchos comerciantes están siendo afectados por este tipo de amenazas, amenazas de secuestro, extorsión, en fin, todo esto. Bueno, pues, ojalá y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes logre regular todo esto para que ahora sí quien tenga un teléfono, pues que se cuide de hacer todo ese tipo de fechorías. Y antes de continuar con la información, le recuerdo que la pregunta de hoy, la participación de usted hoy muy importante en este programa es si usted cree que esta reunión hoy en Palacio Nacional de los 32 gobernadores resuelva en algo lo que es la seguridad a nivel nacional. Seguridad que verdaderamente estamos asombrados, todos los medios informativos, porque todo el día, todos los días, no hay un día que salga blanco de este tipo de hechos. Le comento, por ejemplo, que dos agentes investigadores allá en Guadalajara, Jalisco, fueron asesinados dentro de su camioneta cuando realizaban un operativo contra un robo de vehículo. Esto fue en el municipio de San Julián, allá en el estado de Jalisco. Los integrantes de la Procuraduría General de nombre Juan Camilo Orozco Gómez y José Gonzalo estaban adscritos a la delegación Tepatitlán. Los agentes esperaban dentro de una camioneta Ram 2500 color plata a la salida de San Diego, Alejandría, a otros agentes de la PGR de Guanajuato para realizar un operativo conjunto para detectar sobre todo a las bandas que roban vehículos, cuando de pronto una camioneta Cherokee se acercó a ellos y les disparó con una AK-47. En el lugar de se encontraron, imagínese usted, 100 casquillos de calibre 7.62, según ya lo reporta la Procuraduría General de Justicia. Por otra parte, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el cuerpo de Adán Estrada Osiris, elemento de la Policía Federal Preventiva, también fue encontrado sobre la curva de las Aves en la delegación de Cuescomatitlán. El agente, quien fue secuestrado el pasado martes en la colonia Providencia, en la ciudad de Guadalajara, presentaba huellas también de tortura física. Y a 2 años de la muerte de Lorenzo San Pablo, bueno, pues quien fue asesinado por un comando mientras vigilaba una barricada allí en Oaxaca durante el movimiento social del 2006, esto con respecto a la APO. Bueno, pues familiares de esta persona realizarán una procesión, una marcha, precisamente para exigir el esclarecimiento de este homicidio. Ya según lo informan en los portales de internet de esta APO, San Pablo cayó muerto en las calles de Eucaliptos y Nezahualcóyotl en la colonia Reforma, cuando junto con otros vecinos de la zona cuidaban las instalaciones de una radiodifusora llamada La Ley 710, y en uno de los momentos más ríspidos de este movimiento, como usted recordará, la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, convocó a sus simpatizantes a esta marcha silenciosa que está programada a las 3 de la tarde, que saldrá precisamente de La Fuente y de las 7 regiones a la calle Eucaliptos, en donde se realizará una ofrenda, y luego hasta el Zócalo, donde se pretende colocar un tapete mortuorio. Y el pulso nacional se traslada hasta Veracruz, donde la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado y la Dirección General de Tránsito y Transporte ya iniciaron operativos para detectar unidades chocolates o unidades extranjeras que hayan sido robadas o carentes de documentación oficial. Los operativos son implementados por 70 agentes provenientes de 5 municipios de la región centro del estado. Las revisiones ya iniciaron en la capital del estado, en Jalapa, y se realizarán en las principales ciudades de la entidad veracruzana. Así lo señaló el titular de esta Dirección General de Tránsito, Homero Gamboa Martínez. Por instrucciones del mandatario Fidel Herrera Beltrán, gobernador, pues se tiene que dar cumplimiento estricto a la Ley 589 y al Reglamento de Tránsito y Transporte, razón por lo que el operativo se continuará ejecutando en otros puntos del estado, así alertó este funcionario. También dijo que durante la primera jornada fueron detenidos 26 unidades extranjeras que presentaban irregularidades en su documentación. Detallaron también que 53 elementos de tránsito de las delegaciones de Naolinco, Banderilla, Actopan, Cardel y Coatepec, así como 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, instalaron 3 retenes en la capital veracruzana. La dependencia estatal los dotó con de 6 patrullas, 8 motocicletas y 5 grúas. Bueno, pues para las 8 de la noche del día de ayer ya estaban asegurados 26 vehículos particulares que presentaban también irregularidades en el número de serie o documentación. Asimismo, se levantaron 79 infracciones automovilistas que circulaban con vehículos con vidrios polarizados, obviamente con excesivos polarizados, o sea, demasiado sobrecargados de color negro, y además por carecer de tarjeta de circulación. Así pues, la Dirección de Tránsito de ese estado advirtió la instalación de más puestos de revisión en diferentes puntos del estado para las próximas horas. Así es que usted me escucha en Veracruz, no olvide, por favor, portar los papeles de su carro. Y sigue corriendo sangre allá en Jalisco. 2 agentes investigadores fueron asesinados el día de ayer dentro de su camioneta. Esto ya se lo había yo comentado a usted. Esto ocurrió precisamente allá en San Julián, Jalisco. Pero no solamente en Jalisco se tiñe de sangre, también en Veracruz, a 14 días de haber sido plagiado por un grupo armado, este jueves fue encontrada la cabeza de un ex alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Se trata de Héctor Manuel Rojas Gamino. Él era exdelegado de Seguridad Pública, estaba adscrito a la región sureste de Coatzacoalcos y también era jefe de custodios del penal de máxima seguridad de Villa Aldama, ubicado en la zona centro de ese estado, y que, como recordará usted, fue secuestrado el pasado 7 de agosto en un paraje del municipio de Perote, cuando viajaba con su esposa y su hija. Bueno, pues ambas resultaron heridas en este plagio. Este exdelegado fue interceptado en su automóvil por un grupo de sicarios que viajaban en uno o varios vehículos, los cuales, al notar la resistencia de este exfuncionario, pues accionaron sus armas en contra del automóvil compacto. La unidad recibió 15 impactos de bala de alto calibre, hiriendo de gravedad a esta niña, hija del funcionario. Imagínense nada más, 5 años de edad la niña. Y a quien hubo necesidad de amputarle su bracito tras las heridas de bala. Miriam Pérez Viveros, funcionaria de esta Secretaría de Seguridad Pública, allá en Veracruz, esposa de la víctima, también fue plagiada y golpeada durante su cautiverio, pero sin embargo fue liberada días después sana y salva. 14 días ya habían transcurrido sin que hubiera datos ni rastros, mucho menos de este funcionario. Fue hasta 5 de la mañana, o sea, las primeras horas de este jueves, cuando desafortunadamente la cabeza de este alto mando policíaco fue encontrada en las calles céntricas del municipio de Jalacingo, allá en la zona centro del estado de Veracruz. Testigos oculares revelan que la extremidad tenía pegado el ya conocido narcomensaje, el cual estaba dirigido a las autoridades del gobierno de Veracruz. Sin embargo, aún no se ha revelado el contenido exacto de este narcomensaje. El cuerpo de Rojas Gamino fue encontrado horas antes primeras horas de este jueves, en los alrededores del mencionado municipio, con huellas de haber sido ejecutado recientemente. Rojas, también le comento a usted, fungía como jefe de custodios en el penal de Amatlán. Bueno, pues tras dejar el cargo de delegado de esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, en el municipio de Coatzacoalcos, como mando policíaco, el 10 de marzo del año pasado, con una nota especial, logró la detención de un comando fuertemente armado, todos ellos relacionados con los Zetas, que es el brazo armado del cártel del Golfo. Los sicarios ejecutarían a un presunto corredor de apuestas que asistía a un conocido centro comercial de la ciudad en compañía de su familia. Bueno, pues a varios meses de la captura de este grupo, pues el grupo armado fue liberado por falsos agentes de la AFI, los cuales irrumpieron en el penal Duport Ostión de Coatzacoalcos, donde esperaban sentencia. Y bueno, pues ahí está el resultado, la venganza que le costó la vida a este ex mando policíaco. Y bueno, pues se ha generado más información desafortunada. Y ahora le toca el pulso nacional a Aguascalientes. También se está convirtiendo en uno de los estados más sangrientos de la República Mexicana. Otro comandante de la policía ministerial fue ejecutado. Fue ejecutado precisamente esta mañana sobre la carretera 45, es la carretera panamericana que conduce precisamente, atraviesa todo lo que es el estado Zacatecas, Aguascalientes, León. En fin, bueno, pues a la altura del municipio de Pabellón de Arteaga fue donde se registraron los hechos. Hoy exactamente, más o menos, algo así alrededor de las 8 de la mañana, pues cuando este comandante de nombre Jorge Ambriz Medina, de 50, dicen unos que 50 años de edad, otros dicen que era más joven, bueno, pues aún así, bueno, pues este señor, agente, que en paz descanse, prestaba sus servicios en la policía ministerial del estado de Aguascalientes. Él venía de Pabellón, en donde allá residía, en Pabellón de Arteaga, y venía a hacer sus labores de investigación a bordo de su camioneta, una camioneta Ford Ranger, color gris, placas AD93546. Esta es camioneta, al parecer, es de las que el gobierno del estado de Aguascalientes les da a los policías para que presten sus servicios. Le comento a usted que este jefe policíaco ya tenía 30 años prestando sus servicios aquí en la ministerial del estado de Aguascalientes, y él estaba adscrito al destacamento de los municipios del norte del estado, o sea, todo lo que es checar Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San José de Gracia, a donde le recuerdo a usted que el jueves pasado, precisamente allá en Rincón de Romos, tenemos una balacera entre soldados y sicarios, el cual, como usted recordará, murió un capitán del ejército y dos sicarios más. Bueno, pues eso fue el jueves pasado. Parece que ya aquí en Aguascalientes se está convirtiendo la costumbre de que los jueves sean jueves negros en Aguascalientes. Bien, pues, refiriéndonos a lo que ocurrió hoy, allá, precisamente en esta carretera, pues este comandante, al parecer, bueno, de lo que se platica, iba precisamente, venía rumbo de Pabellón, rumbo a Aguascalientes, a bordo de su camioneta, cuando algún vehículo que aún no se sabe, no se sabe qué tipo de vehículo, se le cerró, pero no sin antes haber disparado antes varios proyectiles que pegaron en el lado derecho del copiloto. Este señor ministerial iba solo, así es que al parecer no solamente iba solo, pero sin embargo se sabe que se pudo defender, bueno, pues porque sacó su arma de cargo y al parecer sí hizo varias detonaciones para repeler a los agresores. Pero, bueno, pues esto no le dio resultado, porque de todos modos, obviamente fue superado el número de armamento. Porque imagínese usted, ahí, en donde se inició esta balacera, quedaron más de 30 casquillos de AK-47, 17 de ellos entraron por varios, por el parabrisas, y como le mencioné a usted, por la puerta del lado del copiloto. Bien, pues, la policía ministerial, hasta el momento, no reporta absolutamente ningún avance en la investigación. Pese a que los elementos de la policía ministerial, municipal y estatal, además del helicóptero, implementaron un operativo en el norte de este estado, y sobre todo en los límites de Zacatecas, y sin embargo, bueno, pues hasta el momento no hay testigos, no hay absolutamente nada que les pueda dar a los agentes ministeriales aquí en Aguascalientes las pistas para localizar a los sujetos que terminaron con la vida de este policía investigador de nombre Jorge Ambriz Medina. Bien, le volvemos a mandar un saludote a Juan Batres, lo tengo aquí precisamente en el Messenger. Y hace rato le hacía yo a usted la pregunta, ¿cree que esta reunión que se va a sostener en punto de las 6 de la tarde en el Zócalo Capitalino, en Palacio Nacional, cree que esta reunión de los 32 gobernadores en materia de seguridad sirva de algo? ¿Cree que de veras tomen decisiones contundentes? Vamos a esperarlo. Hay que recordar algo muy importante, que fue tema de campaña del presidente Felipe Calderón, y no nada más tema de campaña, sino que, bueno, obviamente lo puso en práctica, luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, sí hay que destacar que de la fecha que él le declaró la guerra al crimen organizado hasta hoy, realmente los enfrentamientos, las muertes de policías han sido tremendas, se han incrementado, ha habido más violencia. En fin, también, obviamente, bueno, pues hay que aplaudir también al gobierno de la República, también ha habido detenidos importantes, también ha habido avances, sin embargo, como que se desató con mucha más violencia todo esto. Imagínense ya nada más aquí en Aguascalientes, aquí en el estado, aquí desde donde estamos transmitiendo este noticiero, ya van 23 policías, 20 policías municipales muertos y 3 ministeriales ya con el de hoy. Ya son 3 policías ministeriales los que pierden la vida en esta lucha frontal. Y aparte, recordando que también un alto mando del ejército, como se lo informamos aquí en Pulso Nacional, el jueves pasado perdió la vida, igual aquí en Aguascalientes, en un enfrentamiento. Bien, vamos a continuar con la sección de Economía y Finanzas. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Bien, pues hoy en nuestra sección de Economía y Finanzas, pues algunas malas noticias, por ejemplo, esta de que el crecimiento de vivienda, o sea, de la construcción de vivienda para el 2009, se va a ver mermado, se va a ver afectado. Esto lo dice la Comisión Nacional de Vivienda, que admiten que solo crecería este rubro de vivienda a ritmos de entre el 7 y el 9% ya atrás quedaron los desempeños de doble dígito, como este 2008, que será alrededor del 18% en la colocación de créditos hipotecarios. Bueno, pues así lo advirtió Carlos Gutiérrez Ruiz, quien es director general de la Comisión Nacional de Vivienda. Él afirma que hay que ser realistas y que a partir del año que entra, o sea, del 2009, los crecimientos del sector no serán lo espectacular que fueron a inicios de la década y que además se debe estar preparado. Esto lo advirtió ante los presentes en una conferencia del sector de vivienda. Este funcionario Gutiérrez también dijo que la vivienda ha basado su desempeño en expectativas reales y con metas alcanzables. Y bueno, pues eso continúa siendo así. Las metas no son del 18 al 24% como en años previos, pero sí se estima un ligero crecimiento entre el 7 y 9% para el 2009. También en entrevista añadió que habrá de ser cautelosos en cuanto a la perspectiva de desempeño del sector en México. Se observa que la vivienda social mantendrá su estabilidad y dinamismo porque se tiene una oferta crediticia todavía menor que la demandada, bueno, pues, y la que se puede presentar en el mercado mexicano. Así es que, bueno, pues, si usted está tramitando su vivienda, su Fonavit y todo esto, bueno, pues, póngase buzo ahorita porque va a estar un poquito difícil la generación de viviendas para lo que es el 2009. En más de la información de la economía y finanzas aquí en Pulso Nacional, cae 2.46% el saldo de inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta es una muy, muy, muy desalentadora noticia. Bueno, pues en julio del 2008, el saldo de inversión extranjera en el mercado de accionario sumó 146.020 millones de pesos, lo que representó una baja de 2.46% respecto a los 149.720.53 millones de dólares del mes previo. La Bolsa Mexicana de Valores informó que el saldo refleja una pérdida del 5.45% en los primeros 7 meses del año respecto al monto registrado al año pasado. La baja de julio obedece fundamentalmente al comportamiento del índice de precios y cotizaciones, el IPC, en ese mes, cuando perdió 6.44% en términos de pesos y 4.37% en dólares. Y bueno, pues sí, a que el peso mexicano se apreció 2.17% frente al dólar en ese lapso. Bueno, en un comunicado, este centro bursátil mexicano detalló que el saldo de inversión extranjera en el mercado de dinero sumó 31.522.55 millones de dólares, 18.06% más que el mes previo y 56.53% superior al comparado con el cierre de 2007. El total de la inversión extranjera sumó 177.552.75 millones de dólares al 31 de julio pasado. Esto es una ganancia de 0.64% frente al mes anterior, cuando se obtuvieron ganancias de 176.420 millones de dólares y 1.70% más que el cierre de 2007. Bueno, se aclara que esta variación en este saldo de la inversión extranjera en el mercado accionario no es necesariamente indicativa de una entrada o salida de recursos y se explica por las compras y ventas que realizan los inversionistas extranjeros. El chiste es que entrara mucho más personas interesadas en invertir en nuestro país. Bien, y del mundo de la economía y de las finanzas, usted sabe que la situación de el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues es necesario reevaluar precisamente esta situación que, bueno, pues que requiere de un mayor dinamismo, sobre todo si hay necesidad o no de construir otro aeropuerto. Mi compañero José Antonio Zapata Cabral le hizo una entrevista a Juan Antonio José. Él es especialista en aeronáutica y bueno, pues vamos a escuchar la entrevista, a ver qué nos tiene que decir al respecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero creo que no jugó ningún papel el aeropuerto per se. Y bueno, que en todo caso, ¿qué análisis, qué lectura podría tener entonces, o más bien, qué implicaciones tendrá ahora para la aviación comercial? Porque no nada más hay que tomar en cuenta el problema o este trágico accidente, sino también otras cuestiones ya que tienen que ver estrictamente con dinero. Me refiero yo, por ejemplo, al inevitable alza de la turbocina y también al inevitable descenso en el número de los pasajeros. ¿Cómo podríamos leer nosotros las posibles implicaciones? ¿Habrá afectaciones o seguirá todo normal? No, la aviación siempre ha sufrido accidentes y los va a seguir sufriendo. No le veo relación directa a la crisis actual de las líneas aéreas con este o cualquier otro accidente, siempre y cuando se demuestre que la crisis financiera pudo haber contribuido en este caso o en la línea aérea en particular a un descuido en la capacitación o mantenimiento de las aeronaves. Insisto, los accidentes van a seguir ocurriendo y en España, en Estados Unidos, en México, en Europa, en África, en Asia, en donde sea, van a seguir ocurriendo, y este accidente en particular no le veo nada de extraordinario más allá del número de vidas. Hay que ver, insisto, cuáles fueron las causas, y eso solamente lo va a poder determinar la autoridad una vez que haya realizado la investigación conforme a los procedimientos diseñados internacionalmente para ello. Por lo pronto ya la ministra española de Fomento, Magdalena Álvarez, ya dio a conocer las cifras oficiales de este terrible accidente. Viajaban 173 personas, 166 pasajeros y 7 tripulantes. Y en este momento todavía, esta noche ya continúan las tareas de rescate. Ya se dio a conocer incluso que por ser este avión de fabricación estadounidense, pues ya está un equipo de precisamente de investigadores estadounidenses yendo a investigar este hecho. ¿Cabría esperar una racha de accidentes como suele suceder, Antonio? No, para nada, no podemos esperar eso. Aquí hay dos cosas en relación a su pregunta. Uno, déjeme decirle que cuando hay un accidente, el Estado, el país inicialmente involucrado es el país en el cual ocurre el accidente, el cual se hace cargo de la investigación. Ese Estado involucra a la vez por invitación a los estados de nacionalidad del operador. Es decir, si fue un avión norteamericano que se estrella en México, pues también se involucraría la autoridad aeronáutica norteamericana y también el estado de fabricación de la aeronave. En este caso es una aeronave fabricada en Long Beach, California. Por lo tanto, Estados Unidos está involucrado y también se involucra en las investigaciones al fabricante de los motores, en este caso motores norteamericanos. Eso es por un lado. Eso es una práctica general en la investigación de accidentes. Insisto, la investigación de accidentes siempre es encabezada por el país en donde ocurre el accidente. Ahora, ¿que va a haber una racha? No va a haber ninguna racha. Hay el mito de que los tres en tres, no es cierto, no va a haber ninguna racha. La aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro, pero estadísticamente los accidentes van a seguir ocurriendo. Afortunadamente cada vez con menos frecuencia, pero lo cierto es que los accidentes van a ocurriendo y no obedecen a patrones definidos, ni a rachas, ni nada por el estilo. Eso es un mito, eso es una falacia completa. Estamos platicando en este momento con el señor Juan Antonio José, analista y consultor de aviación. En este momento estamos enlazados ya en vivo con oigo.com.mx. Para los usuarios que en este momento están escuchando esta señal, les comento que este enlace lo estamos haciendo gracias a nuestro portal hermano radiointernet.com.mx, cuyo director Juan Batres nos ha hecho el favor de ponernos en contacto con el señor Juan Antonio José. Y pues obviamente pues cabe ya ahora hacer a un lado este asunto del lamentable accidente que haya ocurrido en España y trasladar ahora sí nuestra entrevista a otras latitudes, y me refiero en específico al Estado General de la Aviación. ¿Cómo ves, Juan Antonio, con esta situación precisamente del incremento en la turbocina y del descenso inevitable? Bueno, sí, adelante. Y del descenso inevitable de los pasajeros. ¿Cabría esperar una crisis en el mercado de la aviación? Bueno, no cabe esperarla. Ya hay una crisis en el mercado, no de la aviación, en el mercado del aerotransporte comercial de pasajeros y de carga. Hay una crisis establecida desde el momento en el que los precios del petróleo superaron niveles jamás imaginados. Hay una cosa que me gustaría apuntar. La aviación comercial se la pasa en crisis. Si no es por inseguridad, por los atentados del 11 de septiembre, es por la falta de petróleo, por los altos precios o por cualquier otra amenaza. La industria del transporte es una industria bastante vulnerable en varios sentidos, y estamos viviendo lógicamente una crisis particularmente acentuada debido a que el principal insumo del aerotransporte, que es el combustible, ha logrado niveles jamás sospechados. Ahora, me gustaría apuntar, lo que va a suceder en el corto plazo es que el exceso de oferta que se ha creado con la aparición de las líneas aéreas de bajo costo se va a compensar con una reducción en la misma. Conforme las líneas aéreas reduzcan el número de asientos en el mercado, la ecuación, el equilibrio entre la demanda y la oferta se va a equilibrar, insisto, y vamos a volver a un poquito más de normalidad. ¿Y para mí qué es normalidad en el aerotransporte? Para mí normalidad es una oferta de transporte aéreo en la cantidad adecuado, es decir, los suficientes vuelos que demanda un país, ofrecidos a tarifas competitivas, pero tarifas realistas, es decir, tarifas que cubran los costos y generen utilidades, y que también sean lo suficientemente bajas como para incentivar el uso del transporte aéreo. Ecuación difícil de lograr, aspiración difícil de lograr. Pero yo creo que no se está exagerando la magnitud de la crisis. La industria está en crisis, pero en México, como estamos pasando de la etapa de, yo le llamo la borrachera de las líneas aéreas de low cost, es decir, esa alimentación artificial de la demanda por medio de tarifas irrisorias, ahorita no estamos dando cuenta de la realidad. Las tarifas aéreas no pueden estar tan abajo como se estaban manejando. Bueno, de hecho, prácticamente me acaba de robar la siguiente pregunta, y es precisamente, con la llegada y pues ya prácticamente despedido de las líneas de low cost al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿podría esperarse entonces un reequilibrio de la industria de la aviación? Con la llegada de las líneas aéreas de bajo costo al aeropuerto de la Ciudad de México, lo que vamos a ver es una nueva etapa en la guerra por el mercado aéreo mexicano. Es decir, el mercado aéreo mexicano fue abierto a la libre competencia hace 3 o 4 años, cuando se ofertaron por primera vez las acciones de la entonces controladora Cintra, que era la propietaria de Aeroméxico Mexicana. Después vino la creación de nuevas líneas aéreas como Interjet, Volaris, Avolar, Alma, todo esto. Después hubo la venta de Aeroméxico Mexicana, y ahorita lo que estamos viviendo es una siguiente etapa en la cual la batalla es por el control del aeropuerto de la Ciudad de México, en la cual no todo el mundo que está actuando en ella va a sobrevivir, lo cual es normal en un escenario de libre de mercado. Entonces, estamos viviendo tiempos muy interesantes en los cuales, pues sí, eventualmente vamos a llegar a un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y en todo caso, con esta batalla por la hegemonía sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿quién tomó o cómo es que se llegó a la toma de la decisión de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, cuando lo que en realidad aparentemente es lo que se necesita es un segundo aeropuerto? No se necesita un segundo aeropuerto, se necesita un solo aeropuerto para la Ciudad de México, pero ese aeropuerto no puede seguir siendo el actual aeropuerto Benito Juárez. El nuevo aeropuerto se debió haber construido en los terrenos de Atenco en el inicio del sexenio pasado, y yo lo he dicho varias veces, para mí fue un error el no haber proseguido con esa construcción. Lo cierto es que la Ciudad de México no aguanta dos aeropuertos operando simultáneamente. Se necesita cerrar el Benito Juárez y construir un nuevo gran aeropuerto que atienda las necesidades de transporte aéreo de la Ciudad de México en el mediano y largo plazo. Eso es lo que se necesita. La construcción de la Terminal 2 es como una bandita, un curita, nada más. No resuelve el problema integral, que es la falta de capacidad en materia de espacio aéreo, en materia de capacidad operacional, pistas, calles de rodaje, etcétera, del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita lo que va a suceder en los próximos años, para la fortuna de quienes están operando la Terminal 2, es que va a haber una baja efectivamente del tráfico, lo cual va a poder darle más vida al actual aeropuerto Benito Juárez, pero eso no va a estar para, eso no va a suceder para siempre. La verdad es que hay que tomar una decisión definitiva para construir un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, y ese aeropuerto solamente puede estar, en mi opinión, en Texcoco, en Atenco, la zona Atenco, Texcoco. Lo cual implicaría entonces una nueva batalla para el gobierno federal. No, porque batalla, si hay capacidad política para negociar y compensar debidamente a los propietarios de los terrenos, ¿por qué va a haber una batalla? No tiene por qué haber una batalla. Se requiere el aeropuerto y esas personas pueden, o sea, es una negociación en un momento dado. No tiene por qué haber una batalla. Eso se manejó mal, eso totalmente mal se manejó al principio del sexenio pasado. Ahora hablemos sobre el asunto de la carga aérea, los aeropuertos de carga que pues prácticamente todavía están pendientes de construirse y en gran número a lo largo de la República Mexicana. ¿Cuál es la situación actual de las aerolíneas de carga a nivel mundial y obviamente a nivel ya local? Me gustaría hablar más de la situación de las líneas aéreas a nivel local, las cuales se han visto afectadas por la disminución de la actividad económica, y también afectadas por la crisis financiera, los incrementos en los costos de los combustibles que les han forzado a subir sus tarifas y por ende las han sacado del mercado en algunas rutas. Eso de la construcción de aeropuertos cargueros 100% es un pretexto para construir aeropuertos. No, los aeropuertos cargueros 100% realmente no existen los aeropuertos cargueros, a menos que hubiera una demanda sumamente excesiva en una determinada zona, lo cual yo no conozco ni un solo ejemplo en el mundo de un aeropuerto destinado mayoritariamente a la carga. Bueno, hay líneas aéreas que establecen sus centros de operaciones en un aeropuerto y lo dominan porque son líneas aéreas cargueras muy grandes, como Federal Express en Memphis, de acuerdo, pero en México no se justifica la construcción de los llamados aeropuertos cargueros, aeropuertos que se dice que vamos a crear un parque industrial en el aeropuerto carguero. No existe la demanda para un aeropuerto carguero en México. Se requieren nuevos aeropuertos, se requiere mejorar la infraestructura aeroportuaria, y esas mejoras de infraestructura incluyen la disposición de terminales para la carga competitivas, terminales modernas de carga en los aeropuertos en los cuales también hay operaciones de pasajeros. Se requiere una mejor infraestructura para manejar carga en Guadalajara, en Monterrey, no lo sé, en México DF inclusive. En el nuevo aeropuerto, si se llegase a construir, se debe contemplar definitivamente un área muy, muy bien planeada para el manejo de la carga aérea. Sí, por ejemplo, se especulaba que México no tiene ningún aeropuerto que tuviera la capacidad para darle cabida a los superjumbos actuales. Y esa era uno de los comentarios por los cuales se necesitaban aeropuertos estrictamente de carga, pero pues en este caso solamente se tendría que agregar una pista, ¿no? No es cierto eso. Los aviones más grandes de carga actualmente operando en el mundo pueden operar en México. El único avión que supuestamente no puede operar en los aeropuertos de México es el A380 de pasajeros, que supuestamente había sido diseñado para operar en aeropuertos donde volan el 747-400, pero tiene problemas para quizás las posiciones de contacto, es decir, las salas de espera, pero aeronáuticamente cualquier avión actualmente volando en el mundo puede operar en los aeropuertos de México. Y la aeronave más grande de carga del mundo, que es un solo ejemplar, que opera en Rusia, ha volado inclusive al aeropuerto de Guadalajara. Otros aviones civiles, cargueros, como el Antonov 124, vuelan regularmente al aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, no regularmente, vuelan bastante seguido al aeropuerto de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sin ningún problema. Eso no es motivo para construir un nuevo aeropuerto carguero. El tamaño de las aeronaves cargueras actualmente en el mundo no es razón para construir un aeropuerto carguero en México. Don Juan Antonio José, consultor de aviación, le quiero agradecer mucho esta entrevista que nos ha arrojado bastantes luces con respecto a este asunto de la aviación. y me gustaría que en posteriores ocasiones nos pudiera usted prodigar la amabilidad de sus atenciones para poder